Estamos viendo lo que es el currículo. Hemos visto solamente una definición. Ahora vamos a ver para qué nos sirve, pero más adelante vamos a ver elementos específicos de un currículo. Ahorita estamos estableciendo las bases de lo que es un currículo y dijimos que nos sirve para saber qué enseñar, por qué enseñar. También responde a la pregunta, ¿en dónde enseñar? La situación personal afecta a lo que puede realizarse razonablemente con recursos disponibles y las limitaciones. El maestro debe considerar los singulares factores culturales, sociales y económicos. El contexto de la enseñanza podría establecer límites precisos que afecten las decisiones curriculares. ¿En dónde enseñar? ¿Qué lugar contamos? ¿En dónde dar esa enseñanza? Eso no lo responde el currículum. Puede ser que a veces nos veamos limitados porque no contamos con los recursos. Pero entonces utilizar lo que tenemos en donde estemos y en donde enseñar. Si nosotros también vamos a ver, aquí tiene que ver también las características del lugar a donde vayamos a enseñar. Si queremos hacer algo evangelístico, yo creo que no es lo más conveniente enseñar en la iglesia, sino enseñar fuera de la iglesia. Depende de los objetivos y el currículum no lo va a responder. ¿A quién enseñar? ¿Quiénes son mis alumnos? Sus edades, sus necesidades. Y eso lo veremos en otra lección. Pero no es lo mismo enseñar una lección a un niño de 6, 7 años, a un adolescente, a un ama de casa, que tienen necesidades diferentes, características diferentes. El entendimiento de las vidas y las necesidades de los estudiantes proveen una base importante para la elección y el desarrollo de sus dones, fortalezas y debilidades singulares. Todos los que están involucrados en el Ministerio de la Enseñanza tienen la necesidad del apoyo y el ánimo personal que caracteriza la comunión cristiana. Las relaciones se convierten en el vehículo para comunicar la verdad viviente de Dios. ¿Cómo voy a saber a quién enseñar? ¿O a quiénes estoy enseñando? Es importante la relación, conocer a mis alumnos. Acabo de mencionarles el ejemplo que tuvimos con esta lección. Nos dimos cuenta que las necesidades de nuestro grupo eran muy diferentes a las que decía el manual del grupo al que había sido escrito el manual. El manual había sido escrito para alumnos con hogares integrados, cuando las necesidades de nuestros alumnos eran de hogares desintegrados. ¿Cómo supimos nosotros estas necesidades? ¿Cómo las conocimos? Pasándole una encuesta a niños de 7 años donde por favor nos pongan su edad, qué les gusta, cómo es su familia. No, conociéndolos, platicando con ellos, hablando con ellos. Eso, vamos a conocer sus necesidades. Y hay necesidades generales. Podemos describir al grupo de adolescentes como un grupo de jóvenes que tienen ciertas características, que les gustan ciertas preferencias o tienen ciertas cosas, pero cada grupo tiene sus propias necesidades. Tuve el privilegio de trabajar con dos iglesias con grupos de adolescentes al mismo tiempo. Una iglesia situada en una de las zonas más prósperas de aquí, del país. Todos los adolescentes, como ahora y todos nosotros, tenían celular, tenían su teléfono, muy buenos celulares, y todos pues mandando mensajitos y hablando. La mayoría de ellos, todos estudiaban en colegios privados, sus papás podían pagarles, y todos siempre tenían saldo, tenían minutos de aire en su celular, ese grupo. El otro grupo que yo trabajé estaba en una de las zonas más populares del país, clase media-baja. También todos los adolescentes tenían su celular, de menor calidad, pero tenían celular. Pero el punto era que nunca tenían saldos o minutos para hablar. Y ellos se los habían comprado con sus ahorros, porque muchos de ellos vivían solo con su mamá. Son dos grupos de adolescentes con características similares por ser adolescentes, pero con características y necesidades muy diferentes por los medios en los que se vivía. A los niños de clase media alta, a los adolescentes, yo tenía que darles aplicaciones diferentes a las que les daba a los otros jovencitos. A ellos podía enseñarles el manejo del dinero, el manejo de los recursos, el cómo no, a ciertas tentaciones en las que vivían en el medio donde estaban. Era diferente. Cómo administrar su dinero y ahorrar lo que les daban. Al otro grupo, yo les decía, miren, ahorren de lo que les dan. Si me van a quedar viendo, ¿usted qué me dan, pues? ¿De qué me está hablando? A ellos había que enseñarles cómo lidiar con el ambiente en el que estaban. El grupo que yo tenía en esta zona era mucho más maduro y había tenido que aprender a ser más maduro y más adulto que el otro grupo. El otro grupo era más, vivía más su adolescencia, vivía en un ambiente más relajado. Este grupo no, este grupo tenía una señorita, la admiraba mucho. Trabajaba viernes, sábado y domingo como mesera para poder pagarse sus estudios de lunes a viernes en un colegio, en un instituto, una institución pública. A ella eran diferentes sus necesidades y así eran todos. Yo a ella tenía que darle otro tipo de enseñanzas y de aplicaciones al otro grupo. Yo les iba a hablar a los otros niños de sufrimiento, de la fe, de confiar en el que el Señor les va a proveer. No les hacía ningún sentido. Sus papás les proveían de todo. Pero a ellos sí, a este grupo que tenía en esta zona popular de clase media-baja, ellos necesitaban creer que el Señor era su proveedor y que los iba a cuidar. Estos jovencitos iban a estudiar en bus, iban y venían en bus o en el carro de papi o ellos tenían su propio carro. Este grupo no, este grupo tomaba buses públicos y recorría grandes distancias. Ellos debían de aprender a confiar en Dios en un contexto diferente al que confiaba este. La misma enseñanza, pero con diferentes aplicaciones. Porque si le doy la misma a los dos grupos, uno de los dos deja de aprender. Entonces, tomemos en cuenta a quién enseñar. ¿Y cómo supe yo todo esto? ¿Cómo creen que lo entendí? Averigüé que esta señorita trabajaba así, que había otro, que su mamá tenía un tipo de trabajo que no era muy digno, y así, todos. ¿Cómo? ¿Cómo sabía yo el otro que su papá le había regalado un carro para su cumpleaños o que había acabado de cambiar celular? ¿Cómo? Con la relación que había con ellos, porque ellos contaban. Entre paréntesis, otro paréntesis. Yo trabajo mucho con adolescentes y un área de ministerio en la que me he especializado es con adolescentes. Y mucha gente dice, el adolescente no quiere hablar. Lo que pasa es que no encuentra con quién hablar. Porque créanme que cuando me hablan, Dios mío, no los calla. El adolescente quiere hablar. El adolescente quiere ser aceptado. Quiere ser entendido. Pero lo que hacemos es que cuando nos empieza a hablar, ya estamos reaccionando. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Te dije que no lo hicieras. Entonces, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. ¿Y qué te dijo? Nada. Yo no sé cómo pueden estar una hora en el celular. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Y con quién estabas hablando? Con nadie. No sé por qué les gustará tenerlo aquí entonces, ¿verdad? Quieren hablar, pero saben que si nos van a contar algo, vamos a reaccionar mal y los vamos a juzgar. Entonces, ese fue un paréntesis. El adolescente sí quiere hablar, pero no tiene con quién. Y eso los lleva a hablar con sus iguales y les pasa la de Salomón, ¿verdad? Que le fue a pedir el consejo a sus amiguitos. Y se le dividió el reino por hacerle caso, porque no tienen voces sabias que lo escuchen. Aceptémoslos, pero ese ya sería otro tema sobre cómo trabajar con adolescentes. Pero ese es a quién enseñar. ¿Cómo son nuestras mujeres en la iglesia? ¿Son madres solteras la mayoría? ¿Trabajan la mayoría? ¿O no? ¿Son amas de casa? ¿Ya no tienen hijos pequeños y nosotros estamos dando la enseñanza de la crianza a los niños? ¿Ya tienen hasta nietos? ¿O ya no hay nadie? A veces damos a los jóvenes del noviazgo y las relaciones y tenemos muchos jóvenes solteros que se frustran cuando hacen esto. ¿A quién enseñar? ¿Qué tipo de congregación tenemos? Celebramos el Día de la Madre y hay tres mamás en nuestra congregación y todas las demás son solteras sin hijos. ¿No es eso hasta cierto punto cruel? Tomémosla en cuenta las necesidades de nuestra congregación. Cada una es diferente. Yo enseño principios, pero la congregación de cada uno de ustedes es muy diferente a la mía. Los jóvenes de mi sociedad son muy diferentes a la suya. Conózcalos, platique. Un gran líder a nivel mundial, cuando yo estaba estudiando en el seminario, llegó a dar una clase sobre cómo trabajar con jóvenes. Y recuerdo que nosotros la pregunta del millón, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué les enseñamos a los jóvenes? Y se nos queda viendo, ¿verdad? Todavía tiene un ministerio, un liderazgo fuerte. ¿Qué les enseñamos a los jóvenes? Y se voltea y escribe en el pizarrón. Y nosotros todos, con el lápiz listo, va esperando qué gran verdad va a poner, qué revelación nos va a dar. Y escribe, pregúntenles. ¿Eso escribió? Pregúntenles. Nosotros, yo no sé, dice, son sus jóvenes, su iglesia y su congregación. Pregúntenles. Platiquen con ellos, con sus niños, con sus varones. ¿Por qué no llegan al servicio? ¿Por qué no quieren la enseñanza? Porque tal vez no les interesa, porque no están llenando sus necesidades. Si muchos están recibiendo este curso, es porque está llenando alguna necesidad. Algo los motivó a estar aquí. Es una necesidad. Entonces, pregúntenles. Yo les transmito la sabiduría que él me dio, el conocimiento. Pregúntenles. Seguimos. ¿Cómo enseñar? Decidimos qué métodos y ayudas visuales vamos a usar. Más adelante vamos a ver que los métodos y todo eso va de acuerdo a la forma en la que cada persona aprende. Uno debe saber considerar los métodos más apropiados para la enseñanza. Se pueden utilizar varios métodos en la instrucción que sean consistentes con las verdades a enseñarse. Además, la sociedad occidental, que está orientada por los medios masivos de comunicación, necesita el uso de materiales visuales para mantener el interés de los estudiantes. Hermanos, estamos rodeados de medios de comunicación. La computadora, los juegos virtuales. Ahora ya no hay queja de que nuestros niños están sentados solo jugando. No, ahora están los juegos que ponen a mover su cuerpo, los interactivos, ¿verdad? Ahora ya no juegan carros así, ahora juegan carros con el micrófono, ahora juegan béisbol. Tanto. Ahora dice que hay que tener cuidado, que hagan un calentamiento, porque si no los músculos se les van a lastimar cuando jueguen Nintendo. Pero ahora ya juegan, entonces ya están frente a la pantalla. Los canales, ahorita está con la globalización mundial, cualquiera ya tiene televisión por cable. Entonces hay canales ahora específicos para niños, depende de la edad. Hay para niños de 3 años hasta los 7. Hay canales para niños intermedios, hay canales para adolescentes, hay canales para todas las edades. También para adultos, pero esos no, hermanos. Entonces hay canales para todos. Hay canales para todas las edades. Y en los canales para niños pequeños, yo recuerdo que ya estaban, mi hijo ahorita tiene 16 años, pero estaba pequeño, y estaba viendo la televisión y yo lo fui a encontrar así, alrededor de la mesa de la sala. Y era que en la televisión le decían, levántate y ven aquí conmigo, pero en silencio, le dicen puntitas. Él tenía 3 años y se paró y estaba haciendo lo que le dijeron en la televisión. Ustedes ven a los niños y les dicen, que son bilingües, le dicen, a ver, ¿cómo se dice en inglés? Y los niños gritan y responden. Diles, que no se lo lleve, que no se lo lleve, gritan los niños. ¿O cuál es la pieza correcta? La de la derecha, la de la... Y los niños gritan. Y los están haciendo hacer algo y están viendo. Pero nosotros, hermanos, en la iglesia, pero ni un muñequito les llevamos a los niños. Y les decimos, cállese, siéntese. No mire, no respire, porque vio, porque. Estamos luchando contra la tecnología. y nos estamos quedando atrás. Porque en la iglesia no estamos usando esto. Algunos no crecimos en la era de la tecnología. A mí me enseñó a navegar en internet mi hijo, él tenía 8 años, cuando me enseñó a navegar. Cuando yo tengo problemas con la computadora, todo es a mi hijo. Pero tuve que aprender. Yo estaba enseñando, enseño en un instituto para jóvenes, y estaba enseñando y no lograba tener esa aceptación y conexión con los jóvenes, con los líderes jóvenes. Y yo veía que ellos estaban en su computadora, todos en su computadora ahí. Y me dice, cuando vi, estaban en una red social, hablando, pero comentando de mi clase, pero no así, no entre ellos, sino de computadora a computadora. Entonces uno me dijo, ¿quiere comunicarse con nosotros? Sí, Leo, entre a esta red social. Tenía dos opciones, decir lo que me dijo un hermano. Ah, yo no, yo le hubiera dicho, pues no, no me comunico contigo y yo no estoy entrando a eso. Pues sí, yo me hubiera quedado con eso y allá y criticarlos y decirles, estos solo viven metidos en eso, es un vicio, y no alcanzarlos. Esa hubiera sido mi opción. Pero mi otra opción fue aprender. Aprender y a crear mi red social. Recuerdo que un alumno me dijo, mire, puedo ponerle mis tareas en mi blog. ¿En su qué? En mi blog. Ay, no, mira, mejor por escrito. Que yo no tenía la menor idea de lo que era un blog. Y llegó mi hijo, ¿qué es un blog? Y es una página que ellos crean, y usted se mete a internet y ahí ellos suben y bajan cosas y usted puede entrar y ver lo que ellos piensan, lo que escribieron, y usted puede comentar. Esa es la forma que ahora están usando. Es cierto, se corre el riesgo de despersonalizar la comunicación, pero es una realidad. Y a mi edad ya me tocó entrar a las redes sociales y logré el contacto con ellos. Entonces, ya ellos entraron en más confianza conmigo porque vieron que yo quise entrar a su mundo. Pero que no nos gane. ¿Cómo enseñar? Usemos los medios. No le tengamos miedo. No los satanicemos. Lo mismo pasó con la televisión. ¿O no? Cuando surgió la televisión era algo satánico. En cambio, ahora es un medio para llegar a cuántas partes y llevar el evangelio. Lo mismo nos está pasando ahorita. ¿Cómo enseñar? El currículum nos lo va a ayudar a establecer y a decir cómo enseñar. Esta pregunta en cuanto al cómo también incluye las decisiones relacionadas con la organización del contenido a enseñarse y la relación entre varios componentes del currículum que podrían facilitar la integración y transferencia del aprendizaje a otras situaciones. Y era el ejemplo que yo les ponía. ¿Cómo y qué enseñar? Tuve que entrar a la era de la tecnología. Aún no lo manejo todo, pero por lo menos puedo saber qué está pasando con sus vidas. ¿Quieren conocer qué piensan, qué viven? Entren a una red social. Es otro paréntesis, yo solo paréntesis. Comenté, se va a hacer famoso mi hijo, más, tengo un hijo de 16 años, él también está en una red social. Tuve el privilegio de que me invitara a la red social que está. Y yo soy parte de su grupo, cosa que los adolescentes no hacen, pero a mí me dejó entrar. Y de ahí le digo, yo conozco a muchos de sus maestros de educación cristiana porque yo les di clases. Y yo los molesto ahí en el… Entonces le digo yo, si quieres, me eliminas, porque que para el adolescente es algo vergonzoso, va, que la mamá esté molestando a sus maestros ahí en la… Vaya, está bueno, mijo. Al rato llega y me dice, mami, ¿te puedo volver a invitar? Y me volvió a invitar por segunda vez. Y yo puedo ver lo que él escribe, lo que le escriben y lo que hace. Para mí es un privilegio el ver ahí, en una red social. Entonces, es cuestión de confianza, de entrar a su mundo. Y él me enseña, nene, ¿cómo subo una foto? Ya voy, ¿cómo hice aquí? Entonces, él es el que va enseñándome eso. También el currículum pregunta, ¿qué cómo y cuándo evaluar. Llegamos nuevamente a este punto, evaluación. Tenemos que tener criterios de evaluación. Recordemos, como dije la vez pasada, hace un momento, no es de, ¿la hicimos? Sí. ¿En la fecha que era? Sí. Entonces, perfecto. No, hay criterios que evaluar. Técnicas y momentos de la evaluación. Responder a estas preguntas pedagógicas esenciales capacitará al educador cristiano a realizar decisiones específicas en relación al currículum desde una perspectiva con entendimiento. Entonces, esto es lo que nos responde un currículum. ¿Qué enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿En dónde enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluar? Podemos evaluar cada cierto tiempo, podemos evaluar al final de un semestre, podemos ir evaluando cada domingo para poder hacer cambios. Hay que ser flexibles también. Un currículum nos va a dar las guías, pero también podemos ser flexibles. Ya que establecimos que era un currículum, qué preguntas responde el currículum, ahora veremos cuáles son los componentes de un currículum. Ustedes estarán, hermanas, ya me habló del currículum un montón, ha hablado currículum, ¿qué es un currículum? Ya viéndolo y qué componentes tiene. Y entramos entonces a un currículum. Yo lo tomo como una carrera, donde maestro y alumno vamos a correr juntos hacia una meta que es el aprendizaje en común. Hacia una meta que establecí, hacia allá vamos los dos. Tenemos una meta a la cual llegar y hay líneas que nos guían hacia dónde correr para que no tomemos una ruta equivocada y no logremos llegar a la meta. Teniendo en mente esta figura de currículum, vamos a ver algunos de sus elementos. Los sujetos. ¿Qué son los sujetos? Son las personas que participan, alumnos, maestros, miembros de la iglesia, líderes de la iglesia. Se dan cuenta que los sujetos no solo son los maestros. Dentro de las personas que componen el currículum no solo son maestros, también hay alumnos que nos van a ayudar a hacer el currículum. No es solo el superintendente de escuela dominical o el líder de escuela dominical, no es solo el líder de jóvenes, no es solo el pastor, no son solo los ancianos. También hay alumnos, miembros de la iglesia. Tenemos también procesos. ¿Qué son los procesos? Son las acciones que se realizan para planear y ejecutar el currículum. Estos son la investigación. ¿Qué era lo que decían? Pregúntenles, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué materiales hay? ¿Qué podemos usar? La programación, ¿cuándo lo vamos a hacer? La implementación, métodos, material, lugar, tiempo, la ejecución. Vamos sobre la marcha, hagámoslo. ¿Cuándo lo empezamos y todo? Y la evaluación. ¿Va resultando? ¿No va resultando? ¿Vamos hacia la meta? ¿Nos salimos para acá? ¿Cómo vamos? Esos son los procesos parte de un currículo. Entonces ya establecimos, si fuéramos a hacer un currículo ahorita, ¿quiénes vamos a hacer el currículo? Ah, el hermano porque es maestro, el hermano tal porque es el líder de jóvenes, aquel miembro de la iglesia, un miembro, y establecer quiénes. Después empezamos con la investigación, preguntarles a ellos sus necesidades o conocerlas, programar, implementar, ejecutar y evaluar. También parte de un currículum son los elementos. Estos elementos funcionan en relación con el fundamento del currículum. Estos son los objetivos, la metodología, contenidos y evaluación. ¿Qué objetivos tenemos? Esto es en base a la investigación. Nosotros tenemos aquí la costumbre de hacer en nuestras iglesias, aquí en Guatemala, las escuelas bíblicas de vacaciones, que es en tiempo de vacaciones escolares. Y siempre vamos a buscar a las librerías nuestros materiales. Casi siempre los materiales son evangelísticos. Nosotros hacemos nuestros objetivos que traen ahí. ¡Oh, sorpresa! Todos nuestros niños asistentes son cristianos. ¿Y entonces? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Si nuestros objetivos, si todos nuestros niños son cristianos, entonces deben de cambiar nuestros objetivos, porque sería entonces ya la edificación de los niños que asisten a esta escuela bíblica de vacaciones. Esto sería parte de los elementos, la metodología. ¿Cómo vamos a enseñar? Y era lo que les decía, y eso vamos a ver un poco más adelante en metodología cuando veamos formas de aprendizaje. En los contenidos que van en base a todos los objetivos y la evaluación. Dentro de esos elementos dijimos estaban los objetivos. Ahora vamos a verlos específicamente. Se dividen en objetivos generales. Estos son un resumen de los objetivos específicos. Y los objetivos específicos, en base a estos, son seleccionados los materiales. Los objetivos generales significa que incluyen todos los demás objetivos. Al decir objetivos generales, no significa que los vamos a redactar de una forma general, que era lo que les decía. ¿Cuál es el objetivo de la escuela dominical este año? Que todos los niños amen a Jesús. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo que todos los niños amen a Jesús? Que todos los niños sean obedientes. Es demasiado general. O alguien me decía que todos los niños tengan un encuentro con Jesús. ¿Qué son? Definamos qué es un encuentro con Jesús. ¿No son cristianos nuestros niños? Sí. Ah, entonces encuentro con Jesús no se refiere a que lo reciban, se refiere a algo más. Especifiquemos, porque si nosotros le decimos al maestro, mire, el objetivo es que todos los niños conozcan a Jesús, para mí hubiera sido evangelístico y yo me hubiera dedicado a evangelizarlos el resto del año. Pero otro maestro puede entender y decir, no, es que tengan una relación personal. Entonces él se hubiera dedicado a enseñarles eso y cada quien va por su lado. Y a la hora de la evaluación, entonces, que sean generales, pero no así tan generales. En base al objetivo, aquí es al revés. Primero se hacen los objetivos específicos y en base a esos objetivos específicos se hace el general. Pero eso ya sería como redactar. En base, dijimos, a estos objetivos se escogen los materiales, el contenido, las actividades y la evaluación. Los objetivos específicos pueden clasificarse en objetivos de conocimiento, de habilidad, de destrezas, de hábitos y de actitudes. Dos cosas aquí. Una, de ser posible, hermanos, en la medida que puedan, primero sus objetivos y en base a eso busquen su material para la enseñanza, sea de mujeres, sea de jóvenes, sea de niños. No al revés. No, primero el material y en base al material entonces hacemos objetivos. No llenan nuestras necesidades. Y dos, los objetivos no solo son de conocimiento, y esto vamos a ver cuando ustedes evalúen un manual, que los manuales no solo hablen que el niño conozca, que el niño aprenda, que el niño sepa, o que el joven aprenda, que el hermano aprenda, que el alumno aprenda, no solo eso, porque entonces tenemos personas cabezonas, con mucho conocimiento, pero con muy poca práctica. Y esa es la mayor queja de nuestras iglesias cristianas. Se sabe en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de memoria, le recitan libros enteros. ¿Qué dice? No lo entiendo, pero yo me lo sé. Gané muchos concursos de memorización, pero explíqueme uno, no puedo. De hecho, ni entiendo el lenguaje que usan en la Biblia y ahora me está pidiendo usted que lo explique. ¿Por qué? Porque nos basamos en conocer. El que memoriza más es el que sabe más. Y eso no es así. Algo que un material que los lleve, un currículum que los lleve a hacer algo, a actuar, que toque su corazón, que toque sus sentimientos, que toque su voluntad para moverse y hacer algún cambio en su vida o hacer algún compromiso en su vida. A eso nos debe llevar los objetivos. Un ejemplo sería que el niño o el joven o el adulto conozca la historia de la viuda pobre y su ofrenda y que valore el sacrificio que ella ha hecho al dar todo lo que poseía y se sienta motivado a ofrendar con la misma pasión que ella la hacía. Eso es un objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí va la actividad. Ah, yo deseo que las hermanas vean esto. Ya sé, voy a hacer una actividad de una canasta de amor. Y que saquen de lo poquito que tienen ahí en su casa. Que traigan comida. Los niños, que den del dinero que les da, o si no, que trabajen o que ahorren y que traigan una ofrenda como lo dio la viuda. Ahora eso nos pone en un problema. Que no podemos estudiar la lección y planificarla entonces un día antes de que la vamos a dar. O que si vamos camino a la iglesia y había un hermano que le decía, vos manejás porque hoy me toca dar lección, le decía. Ya, entonces ya después le decía, le preguntaba a la esposa, hoy te toca dar lección en la dominical, sí, ah, entonces yo manejo, le decía. ¿Por qué? Porque él iba estudiando la lección mientras ella iba camino a la iglesia. Pero si nosotros pensamos en un currículum así, no nos va a dar tiempo para hacer eso. Ay, Dios los libre de hacer eso de ahora en adelante, hermano. Juicio. Oh, bromas, hermanos. Pero yo creo que nuestra conciencia nos deje hacer eso. Entonces, un objetivo es llevar a alguien a que haga un cambio, moverlo, que ese conocimiento baje a su corazón y llegue a su voluntad y haga un cambio en sus vidas, no solo se quede aquí. ¿Cuántos saben la historia de la ofrenda de la viuda pobre? Pero ¿cuántos ofrendamos así? No es la cantidad, es la actitud con la que se da. Son pocos, porque no es movida nuestra voluntad. Después de este pequeño sermón, hermano, seguimos con el tema. Contenido. Están desarrollados en base a los objetivos. Yo sé que las mujeres de mi iglesia, la mayoría son madres solteras. Yo necesito enseñarles que Jehová está con ellas, que el Señor está con ellas, que el Señor les va a ayudar. Necesito enseñar cómo una madre soltera puede educar a sus hijos y sacarlos adelante. Necesito enseñarles cómo trabajar, necesito darles herramientas para que puedan escoger otra pareja si es que lo van a hacer. Necesito, es muy diferente a una sociedad de damas, entonces esos son mis contenidos. Si es una sociedad de damas donde todas están casadas con un hogar integrado, entonces ya son relaciones con el esposo, relaciones con los hijos, ya son otras cosas. Y si tengo viudas, ¿qué voy a hacer? Y si tengo de los tres grupos, ¿qué hacemos, hermanos? Eso es lo más difícil y eso es lo que nos toca, pues tocar temas para cada una de ellas. A una les va a servir para ponerlo en práctica y a las otras para que puedan, por si acaso, ¿no? por si les toca ministrar o servir a hermanas que tengan esa situación. Pero los objetivos nos van a poner el contenido. Sigamos, métodos o actividades de aprendizaje. Estos incluyen elementos como los materiales, la infraestructura, el tiempo y de eso hemos hablado bastante. Evaluación. Esta se dará por cada curso o clase de acuerdo al contenido y especialmente de acuerdo a los objetivos ya trazados. Mi objetivo era mover a las personas a que ofrendaran con la misma pasión que lo hizo la viuda. Si yo al final de mi lección veo que nadie da ofrenda y evalúo y digo, logré mi objetivo, ¿cuál es la respuesta? No logré mi objetivo. La enseñanza la di, pero no, digo, la enseñanza la di, el aprendizaje no se dio. No logré moverlos a eso. Ahora, si yo veo que hubo un cambio en la vida y empiezan a ofrendar de esta forma, digo, ¿se logró el objetivo? Sí, se logró el objetivo, porque ya tengo una evaluación. ¿Cómo hacer un currículum? ¿Cuáles elementos? Primero, y ya vimos uno de ellos, la filosofía educativa, que servirá de base para todo el programa y actividades educativas. De acuerdo a lo que nosotros creamos, así vamos a hacer nuestro currículo. Si yo creo que los niños pueden entender verdades bíblicas profundas, yo les voy a enseñar temas como la salvación, les voy a enseñar temas como la doctrina de Dios, no con esos títulos, pero sí conociendo a Dios, Dios siempre ha existido. Le voy a enseñar ciertos temas, depende a lo que yo creo. ¿Qué más? Establecer necesidades. Ese es el segundo paso para que hagamos un currículo. A través de una investigación, tomando en cuenta las características de cada grupo. Establecer un perfil. Describe las características y habilidades que presentará el alumno al finalizar el curso, año o programa. Hay un perfil para ustedes, o sea, cuando ustedes buscan trabajo, a veces vemos y dice, se necesita, señorita o joven, que tenga título de nivel medio, chispudo, tenga título de nivel medio, que haya cursado tantos años en la universidad, que tenga vehículo, que... eso es un perfil, una descripción de una persona. Nosotros, ¿qué queremos que al final de año? No son objetivos, sino se dice en esta forma. Por ejemplo, en este curso, los alumnos que recibieron el curso de educación cristiana, al final del curso sabrán definir qué es educación, saben qué es educación cristiana, pueden hacer una filosofía educativa, conocen lo que es un currículum, pueden evaluar un currículum. Ese es un perfil, el resultado final de la enseñanza que vamos a dar. A eso voy, a lograr eso. Escribe las características y habilidades que presentará el alumno al final del curso, año, programa, etc. Trazar objetivos que dijimos que deseamos alcanzar a corto y largo plazo. Establecer los métodos adecuados a la edad, tomando en cuenta los estilos del aprendizaje y la creatividad. Vamos a ver las características aquí y los estilos de aprendizaje para que podamos realizar esto. Entonces, estos son los elementos que tiene un currículum. Así es como lo vamos a evaluar. Retomemos un poco. El currículum dijimos que es una carrera a la que vamos. Incluye el contenido. Lo ideal es que nosotros tuviéramos nuestro propio contenido. Lo perfecto sería que pudiéramos en nuestras iglesias hacer nuestras propias lecciones para llenar las necesidades de nuestros alumnos. Ahora, esto no es una realidad. Requiere tiempo, esfuerzo y gente preparada para que lo haga. Algunas iglesias lo cuentan con este tipo, de elementos para hacerlo, otras no. ¿Qué hacemos entonces? Si nos tenemos que ver en la necesidad de comprar material. Como decía una hermana, y es una buena idea, me dice, voy a comprar un montón de materiales y voy a tomar lecciones de aquí, depende de las necesidades. Esa es una buena idea. Y decir, esta lección sí, esta me va a servir, esta, y buscarlas y tomarlas y armar su propio material, su propio currículum. Primero, que el manual que vamos a comprar tenga contenido bíblico y temas doctrinales. ¿Por qué esto? Es muy importante aprender sobre valores, la honestidad, la responsabilidad, pero muchas veces, muchos manuales últimamente que han sacado estos temas no son de contenido bíblico, sino solamente moral. Entonces le enseña mucha moral a los niños, pero no verdades bíblicas ni temas doctrinales. Que tenga un sistema de valores cristianos, un estilo de vida. Que los planes de las lecciones y las unidades estén bien organizados, de forma que no se repitan las lecciones. Había un niño que lo molestábamos porque le decíamos que tenía un doctorado en la vida de Moisés. Porque la única lección que le habían dado desde que estaba de 6 años hasta que salió de la escuela dominical fue la vida de Moisés. porque los materiales nunca veían que tuvieran. O a veces hacemos, ay, que se use, como este grado usó este material este año, que se pase para acá, que se pase para allá. Y repetimos lección tras lección. Y los niños, pobres maestras, porque están, ah, esa ya me lo sé. Ahí le dijo que no sé qué. Ahí le dijo no sé qué otra cosa. Ahí le dijo, la paran dando. Los niños, la lección, creo que se la sabe mejor que la maestra, ya de tantas veces escuchando. Entonces, que los planes y las lecciones estén bien organizadas. De modo que el material los lleve a conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Un material que esté bien organizado, donde no se repita. Tuve el privilegio de participar en la elaboración de un material con un currículum para 5 años, donde se hicieron lecciones desde Génesis hasta Apocalipsis. En 5 años los niños no van a ver una sola lección repetida. Nunca van a estudiar 2 veces el mismo pasaje. Nunca. Suficiente enseñanza. Y nos faltaron años, hermanos, para enseñar la palabra del Señor. Pero a veces estamos, ¿y qué le enseño? ¿Y qué predico? Y ahora, porque no tenemos un plan. Entonces veamos que no repita año tras año las mismas lecciones, solo que con otros temas, sino que sean planes de lecciones y unidades bien organizadas. Que los alumnos estén activamente involucrados en la lección. Ahora ya traen mucho, haga esta actividad, guárelo, siéntelos, a los hermanos, dígales o pregúnteles esto, hagan dinámicas. Que las lecciones produzcan cambio en la vida de los alumnos, como les dije, que tengan objetivos que toquen el área de la voluntad. Los objetivos son claramente medidos, pero bien especificados. Habilidad para satisfacer las necesidades de cada grupo de alumnos de acuerdo a sus edades. Y esto vamos a verlo un poco más cuando veamos las necesidades de los alumnos. Integración de la verdad bíblica con el diario vivir. ¿De qué le sirve a una hermana conocer un salmo de David donde habla de sus enemigos? ¿Cómo lo va a aplicar ella a su vida? Cosas que tengan relevancia en su diario vivir. Coordinación del contenido con los materiales y métodos que sean adecuados. Yo no sé por qué las iglesias que yo he conocido no tenemos este concepto, y a veces las lecciones para los niños pequeños sobre todo no traen hojas de trabajo. Entonces lo que los ponen es a pintar. Pero me llama la atención que a veces hablan de la resurrección de Cristo o de la familia y lo que siempre pintan es un conejo. No sé por qué. O un payaso. Y sacan fotocopias, no sé por qué les gusta a la mayoría de maestros, eso he notado, conejos o payasos, y eso les reparten a los niños. Entonces, que tenga coherencia los materiales con los métodos y con todo lo que se va a usar. ¿Verdad que sí es cierto que usan conejos y payasos? Les gustan, no sé por qué, que pinten eso a los niños chiquitos. Usar materiales que desarrollen el vínculo de la amistad, que sean familiares a ellos. Tuvimos una experiencia. Yo estaba bien joven, nos fuimos de misiones a una aldea. Habían lobos. Tuve una experiencia, era a tres horas y media aquí en la capital en bus. No, 4 horas y media. 3 horas para arriba en montaña, a una aldea. Pobre, muy pobre la aldea. Llevábamos nosotros un hermoso libro con unas ilustraciones preciosas, traídas de otro país, muy caro el material. Pues los niños estaban muy felices viendo ese hermoso material. Y enseñamos la lección de los ángeles y del cielo, era el libro sin palabras. Entonces, los ángeles viven en el cielo y tienen alas. Nuestra primera frustración fue cuando el pastor nos preguntó dónde podía conseguir ese material. La segunda frustración fue cuando le dijimos cuánto costaba ese material. Y él tal vez eso ganaba en un mes. En una aldea muy pobre, a veces no tenían ni para comer. Y 23 cuando le preguntamos a los niños. ¿Se recuerdan, niños, que vimos en la lección pasada? Unas hermosas figuras, hay personas que viven, que tienen alas y que viven en el cielo. ¿Quiénes son? Los sopes, dijeron. Eso era lo que veían ellos en su cielo, sopes. Fue frustrante, no les hacía clic, no era su medio, no era conocido a ellos. Entonces, veamos que tengan cosas familiares para ellos, que puedan asociar con su vida diaria. Que desarrollen relaciones hogar, iglesia, alumno, maestro. Que tengan una orientación evangelística. Eso es siempre. Orientación evangelística, hagamos la invitación constantemente, sean damas, sean adultos, más con niños. Nosotros creemos que porque crecieron en la iglesia son cristianos. Me he llevado con la sorpresa de preguntarle a jóvenes o adultos, ¿cuándo recibiste a Cristo? Desde que nací. Pues yo no he visto esto. No han recibido a Cristo.